secta del Nazareno. Es decir, que los partidarios de Jesús de Nazaret fueron difamados como sectarios por la casta sacerdotal de entonces. Y esta palabra sigue siendo válida hoy y se aplica en este tiempo contra aquellos que se esfuerzan en seguir a Jesús de Nazaret. O sea que en el fondo todo puede tener que ver con la Iglesia, o la casta sacerdotal no puede permitir que uno reflexione y se ocupe de la palabra de Dios. Tampoco ahora en el tiempo actual, porque esto es un peligro para la existencia de su casta o de su Iglesia. Con ello se destaparía también que la Iglesia ha practicado de muchas maneras justamente lo contrario de lo que quería Jesús de Nazaret. Si lo miramos bien, Jesús de Nazaret era un pacifista. Las iglesias, por su parte, justifican las guerras y la violencia, y en el curso de la historia ellas mismas las han provocado. O Jesús dijo: no acumuléis tesoros en la tierra que el orín y la polilla corroen. ¿Qué han hecho las iglesias? Acumular riquezas y más riquezas, posesiones, fortunas, bienes inmobiliarios, acciones de bolsa, etcétera, hasta nuestros días. O bien Jesús nos enseñó el Dios del amor. Las iglesias enseñan un Dios de la venganza, un Dios que castiga y que en definitiva provoca miedo a las personas para mantener su poder. Jesús no fundó ninguna iglesia, tampoco instauró a sacerdotes. La iglesia precisamente estableció una casta sacerdotal que tiene poder sobre los seres humanos y que aparenta ser algo mejor que otras personas. O bien Jesús acogió a las mujeres con los mismos derechos, las incorporó a su trabajo, a su anunciación. Las mujeres, por lo menos en la iglesia católica, apenas si juegan un papel, y han sido subyugadas y despreciadas por esta durante siglos. Ya vemos que es casi un sistema histórico. Lo conocemos de todas las épocas, que cada vez que venía un canal que traía la palabra de Dios dentro de algunos grupos, en aquel entonces inmediatamente tomaba medidas la Iglesia, sobre todo la católica romana. Yo creo que tú nos puedes contar muchas cosas al respecto, ya que en este libro has escrito sobre ello y lo has documentado. ¿No recuerda esto un poco a la Inquisición? Sí, es correcto. Ya en el cristianismo temprano, la palabra profética estaba activa y viva, y la Iglesia de poder, que estaba en formación, la sojuzgó. En San Pablo leemos que uno de los dones espirituales en las comunidades originarias era el don de la profecía. Más tarde ya no se habló más de ello. Y en el curso de la historia, todos los movimientos que quisieron entroncar con esto fueron oprimidos sangrientamente por la Iglesia. Trátese de los maniqueos, de los bogumilos o de los cátaros. Todos estos movimientos fueron combatidos, como tú has mencionado, por ejemplo, por la Inquisición. Efectivamente, en el siglo XIII, la Iglesia puso en marcha el aparato de poder de la Inquisición. Todo fue declarado asunto e incumbencia de la mayor autoridad. Desde Roma se envió a los inquisidores que viajaban por todas partes y que advertían, dicho entre comillas, a toda persona de grupos como los cátaros, persiguiéndolos y llevándolos después al patíbulo. ¿Y cómo es en la actualidad? ¿Se sigue persiguiendo a las personas que dicen que Dios habla? Estas persecuciones existen hoy. En todo caso, se puede decir que justamente Matías ha escrito un gran libro sobre esto, y los cristianos originarios lo están viviendo hoy en día, como son perseguidos desde que Dios vuelve a hablar. Está claro que hoy ya no hay hogueras, y en estos tiempos no se puede, sin más ni más, asesinar a alguien porque tiene otra creencia. Menos mal que las leyes protegen de esto. Pero existe otro método. Antes era el asesinato, ahora es el asesinato moral. Matías tiene experiencias personales de cómo le puede ir a uno con este método. ¿Quieres contar algo de lo que te pasó no hace mucho? El año pasado estuve trabajando en un puesto de mercado en el que se venden productos vegetarianos veganos, que son producidos por cristianos originarios. Y pude ver cómo alrededor de este puesto de mercado, en todos los kioscos de periódicos, se leían unos grandes titulares que decían algo así como que en este mercado estaba actuando una secta peligrosa. Detrás de ellos se encontraba un encargado de la iglesia, un denominado encargado de sectas. Es decir, en la actualidad la iglesia ha creado nuevamente un aparato gigantesco similar al de la Edad Media, con personas que son pagadas únicamente para reunir calumnias sobre los grupos que no son de la iglesia o sobre quienes abandonan la iglesia, y para difundir esas calumnias en el pueblo con la ayuda de los medios de comunicación. Estos son los sucesores de la Inquisición. Exactamente, son los sucesores. Todo este aparato está en la actualidad de nuevo aquí. Naturalmente que ahora se presenta de otro modo. Y llegó hasta el punto de que junto con unos amigos me defendí contra todas estas calumnias con una octavilla e intenté mostrar a la Iglesia su reflejo, en este caso a la Iglesia protestante, ya que esta ha causado muchos males en la historia. Martín Lutero, por ejemplo, era un antisemita, y la Iglesia actual aún no se ha distanciado de él. De todo esto se hablaba en la octavilla. También de que hoy en día vuelven a ser perseguidas por la Iglesia las minorías religiosas, como los cristianos originarios. De esto se hablaba en el panfleto. Y un buen día por la mañana me vino a ver la policía, revisaron mi casa, aunque yo firmé claramente la octavilla con mi nombre. En absoluto era necesario hacer algo así. Era una medida de intimidación por parte de la justicia. Fui llevado a juicio y sancionado con una multa por haber ofendido supuestamente a la Iglesia. Esto significa que actualmente tenemos de nuevo la situación de que aquellos que dan aclaraciones sobre la Iglesia son llevados ante los tribunales y sancionados. Nosotros vamos a apelar la sentencia, no lo vamos a dejar así. Pero esto ha sido un grave intento de intimidación. Y aquellos que calumnian a la minoría religiosa naturalmente quedan impunes. Son adulados por los medios de comunicación. Como tú has dicho antes, en la actualidad se lleva a cabo el asesinato moral en lugar del asesinato del cuerpo. Se podría decir que en la actualidad ya no hay hogueras como entonces, pero se escriben grandes titulares en los periódicos. No se llevan a cabo ejecuciones como en aquel entonces por parte de la Inquisición, pero se llevan a cabo ejecuciones mediáticas en programas de televisión que se emiten por toda Alemania, en los que aparecen estas personas, los calumniadores pagados, los llamados encargados de sectas, difundiendo mentiras sobre sus semejantes. Unwahrheiten über ihre Mitmenschen verbreiten. En realidad, eso es un escándalo, cuando uno piensa que justamente la Iglesia, que se dice cristiana, debería vivir de acuerdo con los 10 mandamientos, y allí se establece claramente que no se debe levantar falso testimonio contra el prójimo. Esto para resumir lo que aquí está pasando. Esta gente deja bendecir sus calumnias o falsedades por los tribunales, que dicen, sí, decir todo esto sobre otros está todavía permitido en el marco de la libertad de expresión. Y esto lo toman como carta blanca para continuar con las difamaciones, a pesar de que en el octavo mandamiento se dice, no dirás falso testimonio de tu prójimo, y no, tienes que utilizar hasta el límite la libertad de expresión para calumniar a tu prójimo. Si lo formulas inteligentemente, estará permitido por los tribunales. ¿Y ahora se dejan amedrentar por esto los cristianos originarios? Los cristianos originarios no se dejan amedrentar. El Espíritu de Dios continúa hablando a la humanidad. Y ahora vamos a escuchar un extracto del año 1984, que también es válido para nuestra época, en que las iglesias han realizado estos ataques tan grandes. Blickt auf die Erde. Mirad la tierra. Was geschieht? ¿Qué sucede con este planeta luminoso? Das Herz, el corazón de la tierra, die Meere, los mares, han sido contaminados por la fuerza atómica y más suciedades, ríos y mares están sucios. La basura atómica se deposita en la tierra y en los mares. ¿Qué sucede? Los mares se calientan más y más. Las fuentes de aguas subterráneas están contaminadas. Mercurio y plomo irradian incrementadamente desde la tierra y los mares hierven. Los cascos de los polos se derriten. El sistema circulatorio de la Tierra está contaminado y es calentado igualmente. Con ello se incrementa la actividad volcánica. Se muestran reversiones de los polos, con lo que los mares se salen de sus cauces y buscan otros. Lo que acabamos de escuchar es sorprendente, y quizás hoy es comprensible, ya que entre tanto hemos vivido muchas cosas. Sobre los polos que se están derritiendo, habla hoy en día cualquier niño de ello. Hace 20 años no se hablaba de tal cosa, tampoco de la contaminación atómica, y entre tanto hemos vivido sucesos como el de Chernóbil. Hoy conocemos todo esto, en aquel entonces nada de ello era conocido. Esto fue 2 años antes del accidente de Chernóbil. Esto significa que una característica de la profecía es hablar de las cosas, el hacer advertencias antes de que sea dado a conocer ante la gran opinión pública. Por ejemplo, ese accidente. Este accidente en realidad creó por primera vez la conciencia de cuán peligrosa es la energía nuclear. Esto se ha olvidado ya en parte, y se quieren construir nuevas centrales nucleares. Pero en aquel entonces, en 1986, ya estaba claro que aquello suponía un gran peligro para nosotros. Y 2 años antes ya se habló de este tema, en un mensaje dado desde el infinito en la ciudad francesa de Lyon. Esto es, allí donde hasta hoy la energía atómica está en boga, donde hay muchas centrales nucleares. O sea que podemos ver que el Espíritu de Dios siempre es actual y está en movimiento constante. Dios no solo ha traído advertencias y exhortaciones a la humanidad, sino que Él siempre nos ha dado además una ayuda. ¿Podrías hablar también sobre esto? Sí, esto es cierto. Siempre se dieron sugerencias sobre cómo puede vivir el ser humano de otra forma, cómo puede trabajar de otro modo. Y toda persona fue llamada a empezar en lo pequeño. Los cristianos originarios empezaron ya en aquel entonces a practicar una agricultura, un cultivo pacífico de la tierra, también sin el uso de los animales. El pacifismo respecto a la naturaleza y a los animales es un elemento esencial en estos mensajes dados desde el infinito, y lo sigue siendo hasta hoy en día. Y ya entonces empezó en un ámbito pequeño, tratando la naturaleza y los animales de un modo diferente, no solo plantando y sembrando de forma ecológica, sino yendo aún más allá, plantando setos, dando a los campos un tiempo de descanso cada 3 años. Lo que se denomina cultivo por amelgas trienales o barbecho, así como se elaboraron también alimentos vegano-vegetarianos. En transmisiones pasadas hemos escuchado sobre las repercusiones positivas que esto tiene sobre el clima y que habría podido tener ya antes. Es decir, que siempre se crea un polo contrario según el cual uno puede orientarse. Estimados telespectadores, estamos llegando al final de este programa. Aún no se ha dicho todo sobre este tema, así que volveremos a tener la posibilidad de continuar hablando sobre ello y, naturalmente, les invitamos a volver a estar con nosotros. Los cristianos originarios no pueden lograr solos la construcción de esta tierra pacífica, y se necesita de la ayuda de muchas personas de buena voluntad que tengan un corazón por los animales y por la naturaleza, que tengan un corazón por la Madre Tierra, por este ente que es la Tierra. Pueden ayudarnos con sus pensamientos, con sus obras, también con su apoyo económico, para que se logre lo que Dios quiere de nosotros, que creemos un polo opuesto a toda decadencia. Estimados amigos, si tienen preguntas sobre el tema de hoy o en general sobre el emisor Nueva Jerusalén para el Reino de Paz de Jesucristo, pueden escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Así me despido de todos ustedes con el saludo de los cristianos originarios. Un cordial saludo en Dios.